¿Qué tal, amigos de Conexión VR? Estamos aquí con la bastonera más reconocida y tradicional que tiene el estado de Veracruz, Susana Ortiz, que tiene su grupo que se llama Bastonera Susi. A ver, Susana, cuéntame. ¿Cómo empezaste de bastonera? Mira, fue una inquietud que tuve desde los 13 años. ¿Tomaste algún curso previo para crear tu grupo? En la escuela, en la primaria. ¿Quién te apoyó en tu carrera? ¿Quién fue que dijo, a ver, Susana, vamos a hacer el grupo? Pues, en este caso, la que me apoyó siempre para formar el grupo y todo fue mi mamá. Y posteriormente, una persona a la que estimo mucho, que es el ingeniero Ezequiel Guzmán. ¿Recibes alguna clase de remuneración económica para entrenar? No, para nada. Lo que yo más bien recibo es la satisfacción de ver a mis alumnas, ver lo que yo he logrado. ¿Qué sientes al estar en carnaval desfilando? Mucha alegría, mucho entusiasmo y sobre todo... ¿Hasta dónde quieres llegar con tu grupo? Pues lo más alto que se pueda. ¿Qué lugares te gustaría, aparte de Veracruz, conquistar, no? Que digan, ay, viene a la bastonera, la tradición de, por ejemplo, otro carnaval, ¿dónde serían? Pues mira, de hecho, como ya he participado en carnavales, pues las bastoneras Susi las conocen, la verdad, muchísima gente, y eso es lo que a mí me agrada, me da mucho gusto. Conquistarlos, pues siento que ya al tiempo que tengo ya están conquistados. Lo que sí es que me gustaría que siempre el nombre de las bastoneras Susi esté muy en alto y siempre sean las primeras. Cuando estés más grande y ya no puedas seguir con el grupo, ¿a quién se lo vas a encargar? A mis hijas, Diana y Katia. ¿Qué opinas acerca de la rivalidad? Porque en toda profesión pues hay rivalidad por todos lados. ¿Qué opinas de la rivalidad? Rival no tengo, la verdad. No tengo rivalidad. Lo que sí es que, bueno, la gente siempre, esas a las que se les llama rivales, siempre molestan, ¿verdad? Pero pues para hacerte sentir mal, pero pues yo sé quién soy y estoy muy bien parada. Describe con tres palabras lo que es tu grupo. Es alegría, juventud, pues sobre todo, sinceramente, mucho amor. ¿Me podrías contar alguna anécdota que tenía a lo largo de tus 25 años de trayectoria? Pues mira, de hecho, pues nosotras siempre que llegamos a los desfiles, ¿qué te puedo decir? La gente siempre nos recibe con mucho entusiasmo y eso para mí me da mucho orgullo, ¿sí? Me agrada muchísimo, me da mucha felicidad el ver que la gente siempre me responde año con año con todo el cariño y el amor del mundo, ¿no? ¿Qué lugares has visitado? Chiapas, México, Tabasco, Morelos, Naolinco, Huatusco, etc. ¿Cuál ha sido tu satisfacción más grande? El realizarme como madre. Para mí mis hijas han sido la satisfacción más grande como madre. Y bueno, verlas crecer, ¿sí? Sobre todo que ellas son las que se van a quedar con lo que es la tradición, todo lo que yo formé. Son ellas las que van a traer la batuta muy pronto, sobre todo mi grupo que año con año está ahí y está todo. ¿Aproximadamente cuántos integrantes son las que forman tu grupo? 30. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues saludar a todas las personas, a los que me escuchen, ¿sí? Y que bueno, decir que este año vamos por todo y vamos a dar todo de nosotros de parte del grupo de bastoneras. ¿Dónde te pueden contactar si alguna chica se interesa en integrarse a tu grupo? Pues en este caso al Auditorio Benito Juárez, los sábados de 5 a 7 de la noche, ¿sí? y los teléfonos, 2291-2771-26. Okay. Bueno, muchas gracias. Y de nada.